Sí, falta poco. Nosotros habíamos hablado siempre de última semana de agosto o primera de septiembre. Lo que estamos haciendo es terminando de coordinar con Lotería, porque por una cuestión operativa nosotros siempre venimos hablando con ellos para que repitan un poquito la experiencia que hicimos en el 22 de abril, por una cuestión de experiencia. Pues no, lo que parece sencillo no es tan sencillo, sinceramente, y me parece que la Lotería, bueno, tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Estamos arreglando todo lo que es la parte procedimental del sorteo, desde los veedores hasta, nada, comprometer, digamos, y ya estar tranquilo con el tema de la escribana y las urnas, y terminando básicamente, ya lo hicimos, pero seguramente vamos a volver a publicar en el boletín oficial los cambios que hubo. Ustedes recuerdan que nosotros publicamos un listado donde la gente podía chequearse para saber si había errores en su inscripción, y bueno, ha habido algunas correcciones planteadas por algunos de los inscriptos que, bueno, tuvimos que corregir, y en ese marco de corrección seguramente vamos a estar haciendo una publicación en el boletín de cómo quedó definitivamente, porque hubo aproximadamente 27 cambios o 27 inscriptos que vinieron a plantear que no estaban ubicados correctamente. Ajá. Así que, digamos, eso de alguna manera define una formalidad que se va a estar terminando entre hoy y mañana, y esperemos, hoy también estamos esperando la respuesta ya de Lotería para fijar la fecha definitiva. Sánchez, ¿cómo va a ser la modalidad del sorteo? Porque hacía comparación con lo del 22 de abril, que se los convocó a los inscriptos en el polideportivo. Bueno, ahora teniendo en cuenta que son muchísimos más los inscriptos, ¿cómo va a ser esa modalidad? Estamos haciendo un análisis de alguna alternativa de convocar veedores, inscribir veedores, que sé yo, puede ser el 1 o el 2% de los inscriptos, aquellos que quieran participar como veedores en representación de sí mismo e indirectamente de todos, que se puedan inscribir. Creo que esa es la metodología que por ahí vamos a optar, como para que haya 40 o 60 personas que de alguna manera representen a todos, porque si no realmente es imposible. Como vos decís, me acuerdo el 22 de abril eran 350 familias, pero había casi 1.300 sí. personas, ¿no?, en el Cayetano, y en este caso son 4.000 familias, no son 4.000 inscriptos. Entonces, por otro lado, también hemos hablado con las autoridades de Radio Nacional como para ver si lo podemos difundir, además de la invitación a todos los medios para que estén presentes, por supuesto, pero darle algún tipo de formalidad en esa difusión. También vamos a estar, lo vamos a filmar el sorteo, no para pasarlo en vivo, sí como que es para, como soporte y como parte de la documentación del expediente, ¿no?, digamos, del sorteo, que creo que es importante. Y obviamente la gente de Lotería y la escribana, que es quien valida realmente todo el proceso, ¿no?, digamos, que es lo más importante. Y después, obviamente, como hicimos en el 22, estarán invitados conmovedores los concejales, funcionarios, el fiscal municipal y, bueno, todos aquellos que quieran participar, teniendo en cuenta que debería ser un tiempo mucho menor que el que nos pasó con el sorteo del 22 de abril, porque si bien tenemos 4.000 inscriptos, son menos la cantidad de viviendas. Entonces, en ese momento eran 222 viviendas, y bueno, fue todo un proceso un poquito más. Y además la falta de experiencia también, ¿no? Esto también cuenta, que me parece que en este momento vamos a tratar que operativamente se haga, nada, que tenga dinamismo y que, bueno, que se termine en tiempos mucho más cortos. ¿El lugar va a ser el mismo? No, porque, digamos, si nosotros, la idea es invitar veedores, lo haremos en un lugar un poquito más reducido, digamos, como para que puedan entrar 40, 50 veedores que se quieran inscribir, que eso va a ser voluntario, y concejales, y el fiscal, y qué sé yo. Estamos hablando de 100 personas, que más la prensa, más, el mismo acto. No, definitivamente no lo podemos hacer en el Cayetano ni en ningún gimnasio, porque si lo hacemos en cualquiera de ellos nos quedaríamos cortos. Y entonces, digamos, tenemos que buscar algún lugar que, digamos, donde esta cantidad de gente entre. Esa es más o menos la visión que estamos teniendo en este momento. Ajá. De todas maneras, donde lo hagan, me imagino que va a ir gente igual, porque es tanta la ansiedad que uno puede percibir en la gente. Digo, no sé si... En general, los procedimientos de sorteo, si uno mira, y vos, Pato, tenés mucha experiencia, no digo solamente por Río Negro, cuando uno ve Provincia de Buenos Aires y otros lugares, de golpe te aparece a vos un listado de la gente sorteada y sinceramente nadie entiende cómo se hizo el proceso. Nosotros Como hay tanta expectativa, lo que queremos hacer es, si al menos, digamos, tener veedores, porque realmente desde el punto de vista formal, quien finalmente termina validándolo y que hace las actas es la escribana, porque en todos los actos formales pasa lo mismo. Pero nos parece bien que haya veedores representando a los 4.000 inscriptos. No podemos hacer un sorteo para 4.000, pero que haya veedores, que es cada uno de ellos que se quiere inscribir vendrá, primero por su propio interés, pero después indirectamente está velando por el interés de todos, y creo que eso es importante. Así que nosotros en eso vamos a garantizar la transparencia y que el sorteo se dé, y además una vez hecho el sorteo se va a estar publicando el listado, y una vez que se publique ese listado empieza el proceso de impugnaciones, así que también deberemos recibir las impugnaciones por los titulares y los suplentes, y bueno, ahí seguiremos con otro proceso hacia adelante, ¿no? Digamos, que es, recordemos además, que este proceso nuestro, a diferencia, por ejemplo, del IPPB, digo, que sería lo que tenemos más cercano, no, nosotros no pedimos documentación previa, pedimos una documentación mínima, porque tenía el carácter de declaración jurada, y bueno, para aquellos que finalmente salgan beneficiados, también ese es el momento donde tienen que empezar a integrar la documentación y a demostrar que aquellos que pusieron la declaración jurada lo tienen que respaldar con documentación, ¿no? Hay que poner los papeles. Exactamente. Esto es muy similar, ¿se acuerdan a lo que fue el Procrear? O a lo que es el Procrear, donde bueno, uno calificaba y después tenía que ir a llevar toda la documentación que respaldara, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, así que ese es un periodo de impugnaciones y de presentación de documentación que también va a llevar varios días. Está. Bien, ¿y después qué va a pasar, Sánchez, con esto? Porque, a ver, hasta ahora por lo menos la expectativa de la gente está ahí, ¿no? Son los 4.000, pero a lo mejor me toca. Se había hablado de que el municipio iba a continuar con este tipo de operatorias, con Nación. ¿Está previsto algo? Mira, nosotros en este momento lo que estamos tratando de hacer es de terminar los procesos que, bueno, que por toda la situación del cambio de gobierno se nos habían demorado. Nosotros creo que la situación electoral ya desde el último trimestre, cuatrimestre del año pasado, empezó a demorar las transferencias. Esto es así. Y creo que también la transición propia del gobierno hasta que se asentó de alguna manera, y qué sé yo, también nos demoró. Entonces hemos tenido demoras entre casi 6 meses, ¿no? Entre octubre del año pasado y abril de este año. Por ejemplo, ustedes se acuerdan el pedido de lo que eran los servicios del 22 de abril. No, digamos, eso estaba todo firmado, pero lo que no teníamos era el giro del dinero. Bueno, hoy se está avanzando. Necesitamos finalizar alguna parte que nos está faltando, los servicios de las 72 viviendas, que son partes de las que se van a sortear, porque hay dinero de infraestructura que todavía no ha sido girado, y también solucionar finalmente, que eso probablemente llegue entre 9 meses y un año, la situación de la empresa Basquir, que ustedes también la conocen, que son las 78 viviendas sobre el barrio Independencia, que de ahí lo que se hizo fue firmar un convenio tripartito Nación, Provincia, Municipios, donde es en este caso la provincia, a través del IPPB, quien va a finalizar esa obra, que hoy está casi en el 60%. Claro. Bien, Sánchez, ¿y las viviendas están todas desocupadas? Porque algunas de esas viviendas estaban ocupadas hasta hace un tiempo. ¿De las que se van a sortear? Sí. No, están todas desocupadas. Todas desocupadas, bien. Sí, están todas. Bueno, vamos a esperar entonces qué va a pasar con este sorteo que se va a hacer próximamente. Cambiamos de tema, sí. Sánchez. Anunciaron ustedes el llamado a licitación para el servicio de colectivos en Viedma. Y bueno, cuéntenos cuáles son los requisitos fundamentales que se han establecido esta vez. Primero, Pato, no es que anunciamos el pliego, sino que enviamos el pliego al Consejo. Digamos, el pliego tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, sí. O que ellos seguramente entrarán en análisis. Lo enviamos la semana pasada. Es un pliego que, bueno, el pliego anterior tenía 10 años, era el 2006. Tiene nosotros consideramos algunas cuestiones superadoras, como primero alguna novedad, que es confirmar la línea H experimental que tenemos actualmente entre universidades como línea definitiva, ¿no? Que sí. Eso es importante porque está funcionando bien. Así que Viedma ya, en vez de 6 líneas, pasaría a tener 7 líneas urbanas, que creo que esto es importante. Después tiene algunas exigencias diferenciales del otro contrato, del contrato anterior, como por ejemplo que tiene que tener al menos un colectivo bajo para accesibilidad con personas con, claro, con capacidad de movilidad reducida, o en el primer año una línea al menos, o sea un colectivo por cada línea, y después en la medida que uno tenga está puesto taxativamente en cada colectivo que se deba reponer por una cuestión de antigüedad, la antigüedad de los colectivos no puede superar los 10 años, tiene que ser repuesta con estas características. Entonces la idea es ir proyectando en ese contrato que el 100% seguramente transcurrido los 10 años o muy cerquito sea de colectivos bajos, como bueno, por ahí algunos los conoce por los ha visto en Capital Federal o uh-huh. alguna línea, no todas, pero alguna línea de Bahía Blanca los tiene. Ahora, ¿pero esta exigencia no existía ya con la legislación anterior? No, colectivos bajos no. No, colectivos bajos no existía. Pero colectivos adaptados sí. Sí, adaptados sí, pero lo que pasa es que, digamos, nosotros en realidad preferimos colectivos bajos para... El colectivo bajo es el que vos subís sí, sí, un escalón y es todo plano. Sí. El tema de tener rampas manuales o automáticas, digamos, la verdad que es un sistema que por ahí es un poquito engorroso, demora, y además tiende a ser, a convencer a la gente que parece que no se subiera, ¿no? Digamos, entonces debería ser algo normal, entonces como un colectivo más en el que yo me puedo subir y puedo ingresar. Esa es la idea. Es una inversión más importante, pero me parece que la ciudad se lo merece, y si hay que adaptar algo vinculado al tema de lomos de burro y eso lo analizaremos después en la medida de los recorridos, pero en un principio queremos comenzar con eso en el primer año. También se ha dispuesto obligatoriamente un 0800 para reclamos de los usuarios y un correo formal, un mail formal como corresponde, y una encuesta de satisfacción de usuarios, que eso lo llevaría adelante en este caso la autoridad de aplicación con, digamos, a costo de la empresa, ¿no? Nosotros hacemos la encuesta de satisfacción y cualquier tipo de costo lo tiene que abonar la empresa, pero eso siempre lo haría la autoridad de aplicación. Obviamente también está previsto un canon mucho mayor del que estaba actualmente, es un canon importante por cada una de las líneas, yo te diría que hoy prácticamente lo está cuatriplicando el canon que se estaba pagando. Otra de las condiciones también, digamos, para prever no tener inconvenientes, es que todos los contratos anteriores prevían que cualquier empresa se podía presentar por cada una de las líneas de manera individual. Nosotros eso lo que decimos es o que se presentan por todas las líneas o armamos dos grupos de líneas, un grupo A y un grupo B, porque vos sabés, Pato, que hay líneas que son más rentables que otras. Ajá. Claramente. Entonces, la verdad que dejar que una empresa elija esta línea porque me conviene y aquella la dejo y no presto el servicio, a nosotros no nos sirve como ciudad, así que o hicimos un grupo de cuatro líneas y uno de tres, o uno se puede presentar por el total, que creo que eso nos da algún tipo de seguridad desde el punto de vista de la prestación del servicio. Mientras tanto, está prorrogado el servicio hasta que el Consejo Deliberante pueda analizarlo, y no tiene componente todavía de tarifa ese pliego, porque nosotros vamos a estar enviando seguramente en estos días una fórmula polinómica que formaba parte desde el 2012, que fue dispuesta en su momento por el Ministerio de Interior y Transporte, que es la manera objetiva de lograr un índice de tarifa, y bueno, nosotros la vamos a estar mandando como lo hemos hecho en las veces anteriores, para que tengan los concejales más o menos una idea de cuál es el monto que es, según la Secretaría de Transporte, con esa fórmula que no ha variado, eso del 2012 está igual, hacia dónde debería dirigirse una actualización tarifaria. Así que eso también lo vamos a estar enviando al Consejo como para que ellos puedan agregarlo. ¿Y el tema de la tarjeta SUBE? No, la tarjeta SUBE, eso es otra cosa que también agregamos. El contrato anterior no decía nada, no decía nada de boleto electrónico de ningún tipo. Nosotros ahora lo estamos agregando como condición obligatoria, independientemente que la SUBE desapareciera, no sé, pasara cualquier cosa, si bien la SUBE está ratificada y va a seguir, nosotros lo agregamos como condición obligatoria, y además nosotros como municipalidad estamos muy avanzados con el tema SUBE. Hemos sido bastante prudentes en sacar todas las cosas que estamos haciendo hacia afuera, porque son procesos bastante complejos, pero sí te puedo garantizar que antes del 31 de diciembre va a estar el sistema SUBE funcionando a pleno en la ciudad. Eso con absoluta garantía, digamos, porque la idea es que sea antes, pero venimos bien. De hecho, para que tengas una idea, las máquinas de los colectivos ya las tenemos acá hace por lo menos 20 días. Ya se encuentran las máquinas SUBE acá, ya nos han mandado Nación, ya nos están mandando los concentradores información en la semana que viene. Ya tenemos previsto la capacitación del personal, estamos comenzamos a refaccionar en realidad la semana que viene una oficina que va a estar en la terminal, que va a ser una oficina SUBE. Vamos a recibir 7 terminales automáticas SUBE de autoconsulta. De hecho, hemos hablado con las universidades, en cada universidad va a haber una terminal automática de autoconsulta SUBE para los estudiantes. En eso venimos muy avanzados. Seguramente nos está faltando verificar alguna cuestión vinculada al tema de comunicaciones. Ustedes saben que en el tema SUBE no solamente interviene Transporte, sino que interviene Nación Servicios, que es la administradora, interviene ARSAT, desde el punto de vista de las comunicaciones, e interviene la CNRT por el tema micros, así que digamos, es un sistema que bueno tarda, es complejo llevarlo adelante o ponerlo en funcionamiento, pero que cuando funciona tiene muchos beneficios para la gente. Sin embargo, Sánchez, en muchas capitales de provincia, porque es ahí donde se está implementando primero, ya está implementado el sistema. Sí, está implementado, pero porque en realidad es así, la Secretaría de Ministerio de Transporte de la gestión anterior fue haciendo resoluciones cerrando ciudades. O sea, nosotros estamos en la resolución 25 y el objetivo es que este de hecho durante el año 2016. Así que en ese sentido me parece que, como te decía, creo, tengo la tranquilidad que vamos a cumplir, que es una de las metas además del intendente que nos ha impuesto. A mí particularmente, digamos, es uno de los objetivos más importantes para este año.